Susana Paponi. Pensamiento. Hoy es lunes y la propuesta que nos trae Susana Paponi todos los lunes, más o menos a esta hora, es la de pensar el presente. ¿Cómo estás, Susana? Hola, buen día, ¿cómo están? Vuelta en vivo después de algunas apariciones virtuales. Hay gente que no se enteró, que no se enteró, que no se dio cuenta. El lunes pasado tuve una sensación extrañísima porque me escuchaba en radio, sí. y estaba conmigo y era rara la sensación. ¿Pero buena? Y, no. A nadie le gusta escucharse. Y hoy estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es ocuparnos del presente más importante, que es el nacimiento de Emma. Bienvenida, Emma. Sí, a Emma. Bien. La saludamos hoy tempranito. Y sí, escuché que la saludaban, también escuché que han prometido a la pobre gente sobre lo que yo voy a decir. ¿Qué cosa? Claro, te comprometimos en público, sí, sin aparte de haberte consultado nada. Sí, ayer me pasé parte de la tarde pensando, porque tengo otra deuda acumulada de hace tiempo, que es hablar de esta cuestión de la técnica, ¿no? De la vida técnica, la tecnología, la modernidad tecnológica. Y nos viene a acontecer esta cuestión de matar a Bin Laden justo para la columna. Justo un lunes. Justo en la madrugada del lunes. ¿Podrías decir que no tenés tanta suerte o...? No sé. Te enganchaste justo. Sí, a la madrugada cuando lo escuché en radio me causó gracia porque digo, bueno, es inevitable, no se puede, digamos, hablar de otra cosa. Terrible novedad, ¿no? Para mí la más terrible de todas es que la gente se haya volcado como se volcó a Times Square, ¿no? A ese lugar de Nueva York, que debe ser uno de los lugares, si no el que encabeza, el peor lugar del mundo. Y la gente se convocó ahí a festejar. ¿Qué cosa festejará la gente? Me pregunto yo. En un país en donde no sé, estoy pensando ahora, no sé si se acostumbra, digamos, manifestaciones públicas así de este tipo. De este tipo muchas, de tipo vital casi ninguna, pero de este tipo, claro, que es un movimiento de masas, claro, eso sí. Es, o sea, un tumulto convocado a algún lugar para festejar que se mató a alguien, y sienten que se ha hecho un acto de justicia con relación al 11 de septiembre. La verdad es que tenemos la materia, una escasez de materia gris impresionante. No sé, a mí me surgen varias reflexiones y posiblemente esta columna sea poco filosófica, digamos, ¿no? Así que vamos a tirar algunas grajeas y bueno, nada, que cada uno vaya pensando. Por un lado, en realidad, para mí la pregunta sería ¿cómo funciona esto? Porque escuchaba esta mañana la preocupación acerca de ¿será cierto? ¿Le creemos? ¿No le creemos? ¿Lo habrán matado? ¿Será? No, qué sé yo. Yo desde siempre he pensado si será cierto que existe alguien materialmente como que encarne a un Bin Laden, digamos, ¿no? Para mí el problema no es si es cierto, si es verdad o no es verdad esto que dicen que aconteció, sino cómo funciona. Y cómo funciona en este momento, es decir, en términos políticos. Bueno, las próximas columnas de esta semana tomarán también este tema con mayor criterio que yo en este sentido, pero de verdad, es decir, cómo funciona, cómo de inmediato se convoca una masa en Times Square festejando, digamos, supuestamente reivindicando entonces así lo del 11 de septiembre, o sea, el rechazo al 11 de septiembre, ¿no? Entonces, digo, la pregunta para mí es cómo funciona esto y cómo funciona este terrorismo posmoderno como forma de control social. Eso para mí es el nudo. El 11 de septiembre le importa más a Estados Unidos como, uy, rompieron nuestra unidad, nosotros que somos tan buenos y siempre ayudamos al mundo, eso es lo que uno escucha decir en la calle a la gente. O sea, el código establecido es ese, la codificación generalizada es esa, pero en términos mundo, en términos presente, el 11 de septiembre ha significado el inicio de una nueva era, digo, así como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o posiblemente la finalización de la Segunda Guerra Mundial, significa un quiebre entre una época y otra del mundo. Yo tengo para mí que el 11 de septiembre lo mismo, digamos. Se rompe un esquema que era el del neoliberalismo atroz, digamos, y se dispara algo que hasta ahí no estaba, digamos, pensado, preestablecido, programado, no entraba en la cabeza de nadie que tres avioncitos tiraran abajo las Torres Gemelas, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Igual ahí vuelvo a decir lo mismo, el tema es cómo funciona, qué carácter simbólico, qué construcción de mundo, qué construcción discursiva y por lo tanto construcción de realidad emerge a partir de ese hecho, que le da un giro, realmente le da un giro al mundo y se instaura para siempre, o por lo menos para un largo tiempo, un mundo en guerra. Detrás de la idea de la justicia infinita, etcétera, etcétera, todo eso que hemos escuchado de parte del descerebrado de Bush, pero que un descerebrado así puede existir si está sostenido por una gran masa. Digo, esto desde Ana Arendt en adelante no nos queda remedio que entender que esto es así. Y la construcción de este terrorismo postmoderno, que funciona, insisto, como el gran control social, digamos, porque lo que se instaura entonces es el miedo como forma de establecimiento de los comportamientos, digamos. Hay que temer al ataque terrorista todo el tiempo, ¿no? Detrás de la idea de que, bueno, si aconteció esto, quiere decir que estamos viviendo en una situación en la que a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, le puede pasar algo. Punto. Y entonces tenemos el gran tema de la seguridad en todo el amplio abanico que va desde la alarma que hay que poner en la casa hasta la sensación seguridad o realidad, seguridad, inseguridad, que también es una construcción discursiva, hasta, bueno, la justificación absoluta de la guerra para siempre, digamos. Uh-huh. Y en algún momento de nuestra historia, de la historia de, no sé, de la humanidad, ¿había existido así una, como una individualización de lo que es el terrorismo en sí? O sea, acá se individualizó prácticamente en una persona, ¿no? La figura del terrorismo. Bueno, la demonización es una práctica constante en nuestra cultura occidental. Aquí además conlleva la idea de la mundialización de la figura, porque acá el terrorismo, digamos, circula más mediáticamente. Entonces, claro, digamos, se construye rápidamente una figura gigantesca, que digamos que conlleva en sí todos los males, resume en sí todos los males que el mundo puede estar pensando, pero claro, el tema es que es el distractor, también eso es el distractor, habilitador o condición de posibilidad para, digamos, el inicio de la guerra de Irak, la sucesión de Afganistán y así sucesivamente, digamos. Susana, ¿es necesario para un país como Estados Unidos tener individualizado el terrorismo, o por lo menos tener asentado la idea de que estamos en un constante ataque terrorista? ¿Y qué sucede a partir de que, bueno, el enemigo ya no está más? Digamos, esta idea de que luego del 2001 ya se sabía quién era el enemigo público, por lo menos de Estados Unidos y del resto del mundo, y a partir de ahora de la muerte. Ahí hay algo que habría que pensar, porque la verdad que era del orden de lo impensado que aparecieran en este momento con la idea de que, uy, hemos matado a Bin Laden, que además lo han dado por muerto unas cuantas veces, ¿o no? Sí. ¿No? La construcción además del inenallable, de la cueva donde vivía, de, bueno, toda esta cosa fantasmagórica, siendo además una construcción previa, porque se demonizó Bin Laden, pero previamente había sido algo así como una mano derecha, digamos, de la invasión a todos esos territorios. Vos me preguntás si ahora es necesario esto. Ahora evidentemente es necesario. Si no fuese necesario, no aparecería. Además, estratégico el momento y etcétera, etcétera. No sabría contestarte o comentar en este momento cuáles son las articulaciones. Porque en realidad, insisto, la idea no es tanto. Quizá ahora se lo necesita muerto y hasta aquí se lo necesitó vivo para que funcione. Insisto sobre la cuestión virtual de que nadie, yo creo que nadie nunca va a saber si de verdad existió alguna vez alguien, se encarnó en alguien Bin Laden. Lo importante de Bin Laden como concepto es la simbolización del terror, de aquello a lo que hay que temer como el enemigo. ¿Y dónde se materializa Bin Laden? Que es ahí donde nos preocupa la cuestión. Se materializa en la persecución, en la exclusión, en la materialización del sufrimiento de los cuerpos. Así sea los humildes o no tan humildes visitantes de un país como Estados Unidos. Digamos, cualquiera que quiera ingresar a Estados Unidos tiene que poco menos que hacer la peregrinación de rodillas a no sé dónde, digamos, para certificar que es una bella y buena persona. Y a su vez, si tenés determinado tipo de color de piel y demás, difícilmente consigas la visa. Y así todo llegás y, bueno, dependiendo del humor del personaje que te atiende allí y que te pida los documentos, podrás ingresar o no. Todo eso es lo que funciona. Y todo eso funciona en términos de que la gran masa se convierte cada vez más en obediente, cada vez está más codificada en términos de se pueden hacer solo tres o cuatro cosas. Si salís de esas tres o cuatro cosas, sos pasible de imputación de terrorismo. Uh-huh. De terrorismo. Entonces, digo, ahí es la cuestión, ¿cómo funciona esto? Cuando digo cómo funciona, ¿para qué sirve? Sirve exactamente como el gran dispositivo de control social en este momento. En un momento muy particular, ¿no? Es decir, la crisis económica que asola a los países hasta aquí llamados desarrollados y vistos desde aquí abajo como, ellos se saben organizar, por eso les va bien, necesita, digamos, apretar cada vez más las clavijas para que el desborde no sea importante. Digo, cada vez les va creciendo más, y eso no es una sensación, digamos, la realidad de la crisis. Y bueno, aparte de esto, que insisto, por ahora la verdad es que son solo grajeas las que uno puede, más allá de la tesis esta que ya la sabemos hace mucho tiempo acerca de cómo el terrorismo posmoderno funciona como control social, pero digamos en términos de por qué el aviso en este momento, por qué la necesidad de verlo muerto, por qué estas cosas, por qué este discurso constructor de realidad en este momento irá saliendo en los próximos días, digamos, nos vamos a ir entrenando algunas cosas. Otra cosa que se me ocurría respecto de este momento, así este presente chiquitito, donde vuelvo a insistir que lo más importante es el nacimiento, la llegada al mundo de Emma. Aunque sea este mundo. Sí, aunque sea este mundo, que seguramente las nuevas llegadas hacen que el mundo se airee. Es que se me ocurrió pensar un fin de semana extrañísimo, donde podemos triangular y casi diría cuadrangular plazas. Una gran masa asistiendo a la boda real. E incluyo en esa masa a la masa de estos tiempos, que es la masa televisiva, más mediática. Una gran masa asistiendo a la beatificación de Juan Pablo II. Anoche una gran masa festejando en Times Square la muerte de Bin Laden. Que no festejan a lo mejor la muerte de Bin Laden, sino la actitud de Estados Unidos, ¿no? De poniéndose otra vez a la cabeza del mundo, matando a la cabeza del horror. Y bueno, entre medio, por eso decía, triangulamos, o podemos cuadrangular, la plaza del viernes, ¿fue? Del trabajador. Del trabajador, CTA. Para cada una podemos decir cosas distintas, pero creo que hay una corriente interior, al menos en las tres primeras que mencioné, y que por otro lado, la verdad es que hasta antes de saberlo de Bin Laden, solo con la plaza del Papa y la plaza de los Príncipes, pensaba, digo, bueno, con esta masa de gente tan estupidizada está como difícil reconvertir el mundo. Si le agregamos la de Bin Laden, ya no tengo un lunes muy optimista, pero bueno. Pero es lunes, y los lunes. Pero los lunes hagan expectativas, sí, sin por duda. Naturaleza. Yo me disculpo porque esto no ha estado muy filosófico, pero bueno, la verdad es que son hechos así como fuertes, que no se puede, es inevitable hablar de ellos, y además hay que situarlos, ¿no? Porque hoy a la mañana en los lugares que ya estuve antes de venir aquí, todo el mundo, la pregunta ¿es verdad o no es verdad? Así que a ellos les tengo que agradecer que me ayudaron a pensar un poco. Y yo digo, ¿qué importancia tiene si es verdad o no es verdad? Lo importante es qué construye, cómo funciona, para qué sirve que el mundo hoy se entere que ya no tenemos más a Bin Laden. Entonces, a mí me aterra, ¿eh? ¿Cuál es el elemento de terror que va a reemplazar a Bin Laden? Yo cierro, ¿no? Sí. Voy a decir una cosa. Vale. Hitler en su momento fue el producto inconfundible creado según un modelo de proyección horizontal y mediático masivo. Un poco para responder a lo que me preguntabas de la figura, digamos, de Bin Laden. Estas figuras todas son creadas así, conforme un invento, digamos, son figuras inventadas que construyen realidad, ¿no? Y ese modelo tiene una proyección horizontal. Esa proyección horizontal es la preocupante. Eso, digo, ¿qué pasa para que millones de personas les parezca que donde hay que estar es en una plaza viendo la boda real? La realeza carece de sentido desde hace muchos años. ¿Qué le pasa a millones de personas que sienten que tienen que estar en una plaza donde se está beatificando a un papa? ¿Y qué papa, aparte de eso? ¿Qué pasa con la necesidad, digamos, en esta proyección horizontal de tener a esos líderes vivos, muertos, controlando, ¿no? O sea, controlando las acciones diarias, dándole sentido a la vida? Ahí me preocupa la cuestión. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa que no somos capaces de inventarnos nuestros propios sentidos? Susana Paponi nos deja estos interrogantes, pequeños interrogantes, día lunes. Gracias, Susana. Gracias a ustedes. La antena. La voz. Como discurso. Ahora, tú decides.